El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los mogurís. Hay fracasos muy sonados en esto de los videojuegos. Algunos, pues es verdad que nos pillan por sorpresa, pero otros, digamos que se ven venir. Muchas veces ni siquiera su rendimiento comercial está asociado a la calidad del producto. En cierta manera es lo que le ha ocurrido a Concord, la apuesta a Hero Shooter de Sony, que se la ha pegado en ventas en un mercado muy competitivo, donde si no ofreces un factor diferenciador, nada puede salvarte. Pero es que estos días, además, ha sido noticia otro juego que sigue aquello que digo de que su fracaso, en este caso, sí que se veía venir. Me refiero a Foam Stars, aquel sucedáneo de Splatoon con burbujas que Square Enix lanzó a principios de año. Pues bien, Foam Stars pasará al modelo free-to-play a partir del 4 de octubre. De hecho, es que ni necesitarás pagar PlayStation Plus para jugar online, un poco como ocurre con otros juegos como Fortnite o Rocket League. Hablamos de un título que se vendía a 30 euros en exclusiva para Play 5 y PC, pero que a la desesperada ahora Square Enix está intentando resucitar. Ya reconocieron en la última reunión con inversores que no había funcionado según lo esperado y quién sabe si con esta estrategia free to play conseguirán que los jugadores lo vean con otros ojos. Ya veremos. Y no sé, me pregunto cuál será el siguiente que va a seguir sus pasos. Tal vez Skull and Bones, no lo sé. En fin, nosotros vamos a darle la bienvenida aquí a los compañeros en la que probablemente sea el último episodio de este Batallón Express y también el episodio más accidentado por los medios y las formas en las que lo estamos grabando. La culpa es de Lowey, tengo que decirlo ya, desde aquí boicot a Lowey. No, hombre, Lowey no me ha hecho nada más allá de lo que me está ocurriendo, pero bueno, voy a darle la bienvenida. Tenemos ahí al otro lado a Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Yo, Sergio, sabes que te entiendo porque aquí quien esté desde hace un tiempo recordará cómo fue mi inicio en el batallón, que fue grabando desde Rumanía con mi portátil, que el wifi de la residencia estaba capao, no me dejaba abrir Discord y tenía que tirar de datos del móvil y no solo grabé todas las semanas, sino que además hice varios directos. O sea que Me acuerdo muchísimo de ti estos días. O sea que yo doy testigo de que se puede sobrevivir, porque además mis datos eran muy buenos. Digi en Rumanía, o sea, Digi es una empresa rumana, ¿vale? Es con quien tengo yo el internet siempre. Entonces los datos iban mejor que cualquier otro wifi. La verdad que lo he hecho hasta un poco de menos. Pero bueno, que eso, que te cambies de compañía y reclames mejores condiciones, Sergio, por favor, que necesitamos esta vuelta a los directos, que la gente nos quiere mucho y seguro que nos echan de menos esta semanita. Sí, sí, sí. Mañana voy a empezar a gestionar cosas. No sé cuánto tardarán, porque estas cosas, las cosas de Palacio van lentas. Pero es que... Ya, pero si precisamente les amenazas con marcharte, ya verás cómo te atienden más rápido. No es broma, ¿eh? O sea, es lo que hay que hacer con compañías de estas que solo se intentan aprovechar de ti. Es verdad. Pues nada, me tocará ponerme serio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semana? Bueno, no he hecho mucho, la verdad. Mi semana ha consistido principalmente en enviar mi currículum a un sitio y preparar una solicitud para otra cosa que no puedo decir. No son ofertas de trabajo como tal, pero bueno, a ver qué pasa con ellas. La verdad que estaría bien si saliese. Si no sale, pues bueno, a seguir intentándolo. Y luego, por otro lado, me he fundido el Papers, Please como una salvaje. He echado unas 25 horas, creo, en total, que es bastante. Me he sacado todos los finales y me he sacado todos los logros, o sea, full completionist, como a mí me gusta. Y la verdad que me lo he gozado. Es un juego maravilloso. Sí que es cierto que para sacarte todos los finales hay veces que se hace un pelín repetitivo, pero la verdad que recomiendo mucho. O sea, como ahora estoy en mi era de aprovechar para jugarme muchos juegos que tenía pendientes, la verdad que me lo estoy gozando. O sea, que por esa parte guay. Y tengo muchas ganas de jugarme el otro juego de Lucas Pope, que es el Return of the Obra Dinn, del cual me han hablado muy, muy, muy, muy, muy bien. Sí, de ese es verdad que han dicho maravillas, que tiene como un componente detectivesco, de esto del barco, de tener que descubrir cómo son las muertes, los crímenes, sí. Que yo también tengo muchas ganas de jugarlo. Está muy bien, la verdad. Es eso, estoy en la era de jugarme jueguitos cortos que me pueda acabar en 3-4 días o menos incluso, y sobre todo jugar cositas que tengo como en pendientes desde hace mucho. Que no pasa nada, porque dentro de nada tendremos los informes de misión y tendré que sacar la artillería pesada que todavía no hemos anunciado. No lo diré. Pero en cuanto se anuncie, sí, la gente va a saber a qué me estoy refiriendo. Mira, hoy voy a irlo adelantando, como ya que hemos perdido un directo y tal, vamos a recompensar dando una exclusiva en ese sentido. ¡Wow! Vamos a desvelar ahora dentro de un rato cuál va a ser el primer informe de misión de la temporada. Ya os contaremos los demás a su debido tiempo, pero el primero os lo decimos hoy. Sí, porque además el primero ya no queda tanto. Claro, por eso. Es dentro de un mes, o sea que genial. Y nada, buscando curro como siempre, jugando cosas. Ayer fue un concierto de unos colegas, me vino bien salir de casa, que me diera un poquito el aire. Y no sé, apoyen a sus amigues que hacen concis y que montan bolos, porque no es lo mismo que darle dinero a Ticketmaster y a sus grandes empresas. Vayan a sus bolos locales que cuestan 7-8 euritos y no sé, quieran mucho a sus amigos. Es el mensaje con el que me quedo esta semana. Muy bien, pues es un mensaje muy bonito que hay que aplaudir. Bueno, no estamos solos, no es un vitallón, afortunadamente, porque también nos acompaña, está ahí al otro lado, virtual, Américo, ¿qué tal? Buenos días, patatas frías, ¿cómo estamos? Mira, tengo una cosa para cada uno de vosotros. Para ti, Sergio, te voy a decir que yo también estoy con Lowey y que efectivamente es curioso como en los dos programas que he estado, en los dos ha habido problemas técnicos por mi parte de conexión y tal, que eso ya dice un poco de qué tal es el hecho de estar con Lowey. Entonces, bueno, pues yo qué sé, aguantando, que no es poco. Pues muy mal, o sea, no tendríamos que aguantar ni tú ni yo. Así que desde aquí, aparte de rebelarnos contra el sistema, quiero pedirle a los oyentes que, por favor, recomendaciones, sitios baratos donde den buenos megas. Que nos cuenten. Vaya homofobia, ¿no? Esto te quiero decir. Así por decirlo, yo creo que, sobre todo por lo que te dijeron a ti. Por favor, ¿puedes contarlo, Sergio? Vale, vamos a poner en contexto. Voy a contar una historia. Resulta que aquí el wifi en el piso, que como la gente sabe, yo comparto piso con dos compañeras, con Marta, que está también en el podcast, y con Bea. Bueno, el Lowey, o sea, el wifi está a nombre de Bea. Bea no está aquí, no está nadie. Nada más que ha llegado yo, después de 8 horas de viaje, en un coche sin aire acondicionado, ¿vale? El pequeño Sergio de pueblo que viene desde Algeciras llega a Madrid y lo primero que se encuentra es que tiene que subir 4 plantas hasta llegar a donde vive sin ascensor porque no funciona. Entro y no tengo wifi. Vale, hasta ahí medianamente razonable. ¿Qué pasa? Que como yo no soy el dueño de la línea contratada, digo, Bea, pues dame tus datos, dame tu DNI, dame tu nombre. Llamo a la de Lowey y me dice, pero usted no es Beatriz, ta, ta, ta, ta. Y tuve que decir, soy su pareja. He tenido que performar heterosexualidad para que me atiendan. Esta es la sociedad en la que vivimos. Sí. Y fue decir, es mi pareja. Y os juro que se abrieron todas las puertas. No me volvió a preguntar. Me dijo, sí, porque, claro, su pareja, sí. ¿Le llama usted entonces cuando venga el técnico? Y yo, sí. Como, soy el hombre. De esta casa. Os juro que fue así. No, pues definitivamente confirmamos homofobia, vamos a ver, o sea. Yo puse mi voz más varonil. Yo, hola, buenos días, soy Sergio. Es mi piba, ¿no? Esa es mi piba. Sí, sí. Sergio, por favor. De algo tiene que saber, de algo tiene que servir hacer un podcast. Y es que uno tiene ya madera para modular la voz. Espero que no haya técnicos de Lowe escuchando este podcast, por favor, porque si no... Ay, por favor. Bueno, en fin. Perdón por interrumpir, Américo, puedes proseguir. Eso es. No, nada, sí, decía eso, que Lowe sin vergüenzas, vaya. Y ahora más todavía. Y lo otro que iba a decir era que Ari estaba comentando que le apetecía jugar jueguitos cortos, que tuviese pendientes, tal. Entonces yo voy a decir una palabra, que es Inside. Ya está, o sea... Lo único que tienes que jugar de ahora hasta, no sé, hasta que se exploten todos los ordenadores y podamos dejar de jugar a videojuegos es Inside. Es el único juego que deberías jugar. Pero una pregunta, porque yo sé que Inside y Limbo están como en el mismo universo, entonces no sé si hay que jugarse uno primero y otro después, no sé muy bien cómo va. No están en el mismo universo, o sea, son de la misma gente, de Playdead. Y yo lo que digo siempre es que si juegas Inside, Limbo como que pierde la gracia. Porque todo lo que hace Limbo, Inside viene a hacerlo mejor. Entonces, claro, es como... No es la segunda parte de Inside. Es como jugar primero Tears of the Kingdom y luego Breath of the Wild, ¿no? Vale. Algo así. O sea, no hay una conexión narrativa entre los dos, pero es exacto. O sea, igual que si primero juegas el Tears of the Kingdom, luego seguramente los sistemas del Breath of the Wild se te hagan poca cosa. Eso es. Como que te falte un poco, pues a lo mejor te pasó lo mismo. A mí me pasó eso, vaya. Yo llegué al Inside con los dientes para afuera y porque yo no podía más ya de aguantar, lo jugué, me pareció increíble. Y luego dije, vale, vamos a ver qué más ha hecho esta gente. Y vi que tenían otro jueguito de antes. Y entonces, claro, cuando vas dices, se nota que es anterior. Porque... En general, no estaban como tan perfilados, digamos. Uh-huh. Pero vaya, merece mucho la pena Inside. Aparte es eso, dura una hora y media o dos horas y van a ser las mejores dos horas de tu vida. ¡Ole! Madre mía, el titular, ¿eh? Las mejores horas de tu vida. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo han ido estos días para mí? Pues justo acabo de volver de una barbacoa. Barbacoa vegetariana, se hicieron pimientos y berenjenas, o sea que estupendamente. Lo que pasa es que fue en Barcelona, y esa es la parte mala, que ir a Barcelona, da igual cuando leas esto, ir a Barcelona es un infierno, porque hay muchísima gente en todos lados, y el transporte público es horrible, y tal. Pero bueno, estuvo divertido, como mínimo, ahí un poquito de socializar, igual que Ari, un poquito de que nos dé el airecito en la cara, que de vez en cuando viene bien también. Y en lo media, en lo referente al consumo de obras culturales, tuve por un lado jugando a Hit Me estos días, que no sé si lo conocéis, es un jueguito de un chico de aquí, de Cataluña. Hit Me, como Hit Pégame. Me. Sí, o sea, se escribe HITM3, todo junto. Ah, Hit M3, vale. Te lo voy a pasar ahora por el chat. Pero sí, o sea, Shiri lo conocimos porque fuimos a la presentación que coincidió con una Barcelona Game Creators, un eventillo que hacen aquí. Y la verdad que nos fascinó la idea. Luego, bueno, Américo se lo jugó y aquí ya no voy a contar yo porque no entro. Pero yo también tengo muchas ganas de jugármelo, la verdad. Y Shiri es un amor, o sea que... Sí, o sea, Shiri es una persona maravillosa. Y el juego trata como de un grupito de amigos que viven en Chile. Y Shiri estuvo viviendo durante mucho tiempo en Chile, entonces como que tiene mucho conocimiento del lugar, tiene muchas referencias y todo. Y bueno, trata básicamente de un grupo de amigos que quieren hacer una película. El autor viene del mundo del audiovisual, durante mucho tiempo ha trabajado en la edición de vídeos y de videoclips y todo esto, entonces tiene como, ya digo, mucha conexión con el lenguaje este, así como más fílmico y más musical también, y el juego integra como muy bien todo esto para narrar una historia que trata un poco de... ¿Cómo te diría? O sea, me gustó una reflexión que hizo en la presentación que decía que muchas historias tratan sobre encontrar el amor, ¿no? Y entonces como que las historias terminan en el vivieron felices y comieron perdices. Pero claro, después de ese chascarrillo, la historia continúa normalmente. Entonces el juego lo que viene a mostrar es no tanto el inicio de una relación, sino cómo hay que hacer para cuidarla y para mantenerla en el tiempo. Entonces es como una manera de ver las relaciones un poquito distinta y que la verdad a mí me ha gustado mucho. Es, similar a lo que decía Ari de apoyar a nuestros amigos que hacen conciertos por 7 pavos, también hay que apoyar a los coleguitas que hacen juegos por 5 pavos y que explican historias un poquito más personales y más íntimas, que también están muy chulas. O sea, abuela en la industria, apoyen los juegos de sus coleguitas por 3 pavos, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Pues una buenísima recomendación entonces. Pues sí, la verdad es que sí. Vale, pues mira, yo por mi parte voy a intentar ser rápido. Estoy jugando, y esto de verdad que no estaba en mis quinielas para este año, viciarme otra vez al Borderlands, pero en Switch. O sea, esto es una cosa... ¿Qué hiciste? O sea, quiero decir, a ver, no soy nuevo, es decir, yo jugué al Borderlands con 15 años en la 360. Me lo pillé después en Play 4, la Collection, tal. Pero es que ahora han vuelto a poner la Collection en Switch en oferta 9 euros, 3 juegos. Y digo, ¿cómo? Y me lo he pillado. Y es que es de verdad increíble, ¿eh? O sea, es un ejemplo de diseño de juego que no envejece, que es adictivo como el primer día. Y en Switch va genial. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Que es que por 9 euros tenéis 3 juegos. Tenéis toda la saga menos el Borderlands 3. O sea, increíble. Pero bueno, ¿tú no estabas con el Skyward? Sí. Pero porque yo voy alternando. Yo soy de picotear. Yo es que picoteo mucho. Yo commit me la saco, ¿eh? En plan, hasta que no me acabo el Papers, Please, no puedo pasar al siguiente. Como Papers, Please, por poner el último, pero... Es que, a ver, voy a decir la verdad. Yo es que el Skyward ya me lo pasé en su día, en la Wii... Y ahora al volver me ha recordado todo lo que no me gustaba del juego. Claro, a mí me parece... O sea, entiendo por qué es el último Zelda clásico, entre comillas. Porque todo lo que está mal lo tiene este juego. En el sentido de... Yo estoy harto de siempre lo mismo. Templo de fuego, templo el desierto, el del agua y el del bosque. Son siempre los mismos. Luego, los juicios estos... del valor que tienes que recoger lágrimas, horroroso, horroroso. Es que hay cosas, la pelea con el durmiente, siempre lo digo, es que te duermes realmente, o sea, increíble. No me gusta, me encanta visualmente, me encanta cómo se ve Zelda, la princesa Zelda, me encantan todos los personajes, el diseño, pero a nivel jugable, es que no pues, hay dónde coger. Sergio, a mí me vas a matar, pero a mí visualmente... no me gusta nada. O sea, yo entiendo que se le pueda que pueda tener cierto encanto, pero diría que de todos los Zeldas visualmente es el que menos me gusta. ¡Hala! O sea, ¡hala! Te lo juro. A ver, no le he dado una oportunidad, ¿eh? O sea, tengo que jugarlo, pero de tengo las cosas que he visto del juego, que además la versión de Switch le hace un flaco favor al original de Wii, o sea, porque el filtro HD lo único que hace es aumentar la resolución, pero no le han metido nada. Entonces, la gracia del original es que tenía un estilo visual que parecían como trazos de pintura, porque precisamente como la Wii tenía poca resolución, los fondos se veían difuminados. Aquí se lo han cargado. Entonces, la dirección de arte se pierde. Justo iba a decir eso, que el original como entre que seguramente se jugaba en una televisión de estas de tubo o una de las primeras de plasma y que la Wii tenía menos resolución, hacía un efecto acuarela que era muy vistoso. Y ahora como le subieron la resolución, pues ya se ve ahí full poligonal. En plan, claro. Y además el Final Fantasy VIII Remaster, que se ve como con todos los angulosos, pues un poco lo mismo. Claro, tú ves aquí la cara de Link y el pobrecito parece que tiene Botox. Bueno, y el eyeliner, que me lo dijiste tú por Twitter, y es verdad, tiene un pedazo de eyeliner. ¡Qué tío, eh! ¡Qué tío! Me lleva un eyeliner el muy perro. Increíble, ¿eh? Ay, por favor, tengo que decirlo aquí en directo para que no se nos olvide. Quiero hacer un episodio dedicado a personajes de videojuegos que podrían concursar en Drag Race. Quiero hacer eso. Hacemos un especial, lo podemos hacer, mira, el Meet the Queens de Drag Race España es la semana el 8 que viene. De septiembre. Sí. O sea que entiendo que la temporada saldrá en septiembre, dentro de nada. Mi pensamiento es, la semana de antes hacemos el especial, o la última semana, como quieras. Vale, venga, pues... Yo te dejo la idea colgando, vale. Porque además, quiero decir, vamos a estar, seguramente Marta se apunte, Sofía yo creo que también... Sí. A mí me parece tenemos material donde sacar, o sea que... Recojo el guante. Y los oyentes también, si alguien se quiere apuntar, porque es verdad que en el mundo de los videojuegos, sobre todo en materia de representación LGTB, siempre se ha jugado con la ambigüedad, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo no teníamos personajes abiertamente queer y muchas veces se jugaba con esos villanos andróginos, con esos personajes a medio camino. Y muchos de ellos tú los ves y dices, ¡buah! Podría concursar en Drag Race. Y exacto. Eso me gusta. Y por cierto, ahora que mencionas personajes LGTB, el de Last of Us, o sea, me estoy viendo la serie de Last of Us, te juro que pocas cosas me han dejado tan destrozada como el tercer capítulo. Y además, que esto, no sé si lo sabes, puede que no te lo contara, esto es un poco momento full circle, porque la primera vez que yo os conocí fue cuando se te viralizó a ti un tweet de un fragmento donde hablabas precisamente sí. de Billy Frank. Y yo os conocí por eso. Y un mes después entré al podcast. Y el hecho de llegar a ese episodio y verlo y decir, joder, es que aquí fue. Y se sintió qué bastante guay. Como muy bonito. En plan, joder, yo les conocí por esto y ahora yo estoy aquí. Y no sé. Y la verdad que me está, o sea, me parece, de verdad, yo soy una persona que, o sea, tampoco tengo mucho conocimiento de lo cinematográfico. Pero cada capítulo que veo, capítulo que me leo en la Wikipedia, cómo se ha producido, cómo se ha hecho, porque quiero saber hasta el más mínimo detalle, te lo juro. Y me está gustando muchísimo, me está encantando, me parece un seriote de la Virgen y en cuanto pueda me voy a empezar el segundo. O sea que, wow, de verdad. Muy bien, pues hazlo porque si todo va según lo previsto tendremos la dentro nueva temporada, de nada, ¿no? Claro, dentro de poco, y si Dios quiere, Dios mediante, haremos Mogurred, como con la primera temporada. Hombre, claro que sí. Y eso va a estar muy chulo, sí, sí. Bueno, tengo que hacer ya el anuncio muy esperado sobre... Tengo que hacer dos anuncios, ¿vale? El primer anuncio va dirigido a los mecenas. Queridos mecenas, ¿habrá reunión? Bueno, a lo mejor no. El sábado 7 de septiembre. Digo a lo mejor no porque no sé si tendré internet. Estaremos en contacto, ¿vale? Por Patreon, por la pestaña comunidad de iVoox, os iré diciendo, si Dios quiere, si tengo internet de alguna manera o incluso con los datos móviles, este sábado 7 de septiembre tenemos la primera reunión de mecenas del curso. Siempre digo, tenéis que estar, es muy importante. Creo que en esta ocasión es más importante que nunca. No sé, Ari, ¿qué pensarás? Porque es una reunión que ya hemos tenido entre nosotros, pero yo creo que es importante que los mecenas estén. Porque... es importante sobre todo para que puedan tener un espacio para decir lo que piensen, porque vale. Si precisamente es un podcast que abogamos por dar voces a quien normalmente no las tiene, creo que precisamente con la gente que nos apoya y que nos ha hecho llegar a donde estamos, creo que ellos también merecen uh-huh. poder decir. O sea, eso que... es. Creo que es posiblemente, y no exagero, la reunión más importante de todas. Así que si podéis, estoy. Totalmente. ¿Por qué? Porque eso también. Eso sí, los que estéis en directo en el Discord y tal, pondré PowerPoint. Hablaremos de cómo ha funcionado la temporada pasada a nivel de cifras. Hablaremos del presente, del futuro, de todos los informes de emisión que vamos a hacer, que ya están estipulados. Uno de ellos ha salido de vuestra propia encuesta, de ese formulario que pusimos. Así que ahí está. Y ahora, yo creo que ha llegado el momento de adelantar a todo el mundo en abierto cuál va a ser el primer informe de emisión de esta décima temporada que arranca la semana que viene. Primer informe de emisión que celebraremos a finales de septiembre, principios de octubre, porque, chan, chan, chan, vamos a verlo. El juego elegido es Broken Sword, la mítica aventura gráfica. Que ya digo, este mismo mes de septiembre estrena Remake. Yo creo que eso se merece como mínimo un bien. ¡Bien! Broken Sword. Yo os recomiendo jugar. Está disponible en cualquier dispositivo, está en patatas. O sea, eso se mueve en cualquier sitio. Se ve bastante bien, ¿eh? Os juro que me ha sorprendido porque este juego, no hace falta que lo diga, lo recomendó a Atreides, que al que le gustan las aventuras gráficas. Y yo pensé, buah, esto va a ser durísimo de jugar, veremos a ver dónde me he metido. ¿Qué va? Todo lo contrario, ¿eh? O sea, lo recomiendo muchísimo. Yo aquí así no estaba que... ni pensada. No, 96. Probablemente no, porque esto tiene más años. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos para descubrir las cosas. Exactamente, para eso estamos. Joder, dijisteis sí. Broken Sword y he pensado, guau, de puta madre, porque justo lo estoy jugando ahora estos días. Pero no, estoy jugando al Broken Age, que es otro que también es una aventura gráfica y que también está mucho de ir como, ay, me cachis en la madre que me parió. Pero vaya, estoy mirando imágenes y la verdad que yo no lo conocía este. No sé si tú, Sergio, me puedes decir un poco de qué va la movida. Porque... Buah, pues está chulísimo. Yo voy ya por la mitad porque yo no había jugado nunca, lo estoy jugando ahora para el informe. Como digo, es una aventura point and click donde tú eres un personaje que se llama George Stobar, que al principio del juego presencias como un payaso. Tú estás en París y resulta que un payaso pasa por delante de tus narices, entra en un edificio y pone una bomba y el payaso se va. Y tú, ¿pero qué está pasando aquí? Y resulta que es que el payaso, que no era un payaso, o sea, iba disfrazado de payaso, pero que en realidad era un malo, iba buscando un maletín de cierta persona que estaba en ese bar. Y así es como comienza una trama que se va enredando, que tiene mucha gente, no quiero hacer spoiler, pero que te vas dando cuenta de que tiene que ver con sectas, con los templarios, vas cambiando de localización, que si te vas a Irlanda, te vas a no sé dónde. Y descubrir con ese estilo así detectivesco el trasfondo de toda esa trama, esa conspiración, está chulísimo. Es como una película. Porque además, tengo que decirlo, todas las voces están dobladas al castellano. Cuando digo todas, es que todas las líneas de diálogo. Que esto es bestial, ¿eh? O sea, el juego es increíble, tengo que decir. Me está recordando un poco visualmente a Runaway, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Mm. Es un poco ese rollo, además, con ese estilo de animación muy, muy chulo. Pues ahí está, Broken Sword. Como siempre, si lo habéis jugado, si lo vais a jugar... info@elbatallonpluto.com, nos mandáis ahí pues vuestras impresiones de este club de juego que inauguramos en esta nueva temporada. Y yo creo que ahora sí tenemos que ir a nuestra sección favorita del Batallón Express, del último Batallón Express y la última sección del tiempo. Vamos a ello. Porque bueno, cuéntanos, Ari, ¿dónde estás? ¿Qué temperatura hace? Ubícanos. Pues yo ahora estoy en Gijón, pero ya me he pasado el fin de entre unas cosas y otras yendo de acá para allá. Y sí que es cierto que está haciendo calorcito, está apurando el verano. A ver, sí que es cierto que aquí el verano lo vivimos distinto, ¿eh? O sea, aquí tenemos calor 2 semanas de septiembre y luego ya llega la época de lluvias y aquí no, sí. No vuelve a haber sol en meses. Ahora mismo estamos a 23 grados con unas precipitaciones del 0% y una humedad del 85%. Y bueno, hace solito. La verdad que salir a la calle es un poco un suplicio porque si da el sol de pleno sí que calienta bastante. Pero bueno, dentro de lo que tal, pues tampoco está tan mal porque, quiero decir, viniendo de vuestros 30, 40 grados, pues yo todavía estoy tranquila, así que nada. Bueno, ni tan mal. Cuéntanos, Américo, por tu parte. Dice Ari, de vuestros 30, 40 grados. O sea, primero, entre 30 y 40 hay como una horquilla enorme, ¿no? Y segundo, siempre que grabamos, uno está a 28, el otro a 35 y el otro a casi 40, vaya. O sea que... Sí, sí, sí, pero que joder. Que, mira, hoy justo, sí que es cierto que en Barcelona suele hacer más calor que en el norte y tal. Hoy también, pero no tanto, ¿eh? Hoy ha hecho 27 grados aquí de máxima, que es calorcito, pero no ha sido un día súper matador como hemos tenido durante prácticamente todo el mes de agosto. Sí que ha llovido por la mañana, a lo mejor es lo que ha hecho un poquito más de suavizar las temperaturas y todo eso, aunque en realidad... Básicamente lo que ha pasado es que se ha quedado el ambiente húmedo asqueroso, digamos. Humedad del 61%, no tanta como en Asturias de nuevo, pero de unido. Y un poquito de nubes que se han ido dispersando a lo largo del día y al final pues se ha quedado el cielo bastante soleado. Poco más que decir. Vale. Por mi parte. Pues yo tenía miedo de Madrid. Creo que es lo natural tener miedo de Madrid siempre. Porque sí. No sabes por dónde te va a venir. Es una ciudad un poco como del GTA. Pero he llegado y estamos a 31 grados, que la verdad, ni tan mal. Porque es verdad que este fin de semana son como los últimos ya coletazos de esta dana que ha venido. Ayer incluso llovió. Así que bien, de momento estamos tranquilitos, sin mucho calor. A ver si dura, porque para mí esto es lo ideal, vaya. Que no superar, no llegar a los 35 ni barbaridades así. Así que bueno, Pues hasta aquí un poco este informe del tiempo. Y yo creo que ahora es el momento ya de hablar de ese gran evento que hemos tenido esta semana, de ese Nintendo Direct por partida doble, porque hemos tenido por un lado el Indie World y después este Partner Showcase, que es este Nintendo Direct dedicado a los juegos third party, es decir, los que no están producidos o desarrollados por la propia Nintendo. Ahora vamos a ir poquito a poco, vamos a entrar en materia porque, bueno, pues ha habido de todo. Y digo que ha habido de todo porque, claro, hay que entender también el contexto. Hoy vamos a hablar, evidentemente, de los títulos que más nos han gustado, hacer un repaso en general de lo que ha dado de sí, criticaremos también, imagino, lo que no nos ha gustado, pero el contexto es el que es, y es que Switch está afrontando su último año de vida, el año que viene tendremos la sucesora de la consola, y esto también se nota en los anuncios. Es una consola que evidentemente a nivel técnico tiene unas limitaciones que arrastra desde que se estrenó la consola hace ya mucho tiempo. Y que, hombre, lo que tenemos es lo que tenemos. Yo no sé, a nivel general, ¿qué os ha parecido? Una valoración así rápida antes de ir juego a juego. Porque yo tengo que decir que el Indie World sí que creo que hay cosas reseñables, sin volarme la cabeza, pero sí que hay cosas reseñables. Pero del Partner Showcase es que nos salvaría casi nada, Yo estoy de acuerdo contigo, sinceramente. A mí me gustó más toda la parte del Indie World que la parte del Partner Show. Yo opino lo mismo que tú. Sí que hay cosas que me han gustado mucho, pero sí que es cierto que una parte para mí era bastante superior a la otra. También he de decir que yo esto siempre lo he defendido desde el primer día, que la traca final que está dando Switch a su consola es bastante, bastante, bastante, bastante potente. O sea que yo por mi parte estoy contenta. Sobre todo con todos los lanzamientos que se van a venir de aquí a final de año. ¿Cómo iba aquí lo de la porra de cuando salía la Switch 2? ¿Nos acordamos? ¿Verdad? Ahora tenemos que hacerla con Américo. ¿Os acordáis vosotros de lo que dijisteis? Porque claro, hay un TikTok justo hecho para vale, revisarlo. A lo mejor habría que acceder como a ese material de archivo. Porque sí que es cierto lo que dice Ari, de que joder, más o menos parece que Switch todavía va aguantando un poquito la batalla, pero quedan meses, ¿eh? Aún te quiero decir, y yo con un Yakuza Kiwami, no sé si sabes, te quiero decir, no sé, a mí la verdad que me pareció flojete, me pareció bastante flojo. Es verdad que Switch siempre ha sido la consola de los exclusivos y los indies, y hay exclusivos y hay indies, por lo tanto, en ese sentido, no nos podemos quejar, pero hay que ver qué exclusivos y hay que ver qué indies. Eso también es una cosa que decir, después de, precisamente por lo que tú mismo decías, Sergio, la Switch es una consola que ha funcionado muy bien durante mucho tiempo y que nos tiene muy bien acostumbrados, te diría. Entonces, claro, a medida que va bajando un poco ya el ritmo, pues la sensación que me da a mí es que ya lo de rebañar el fondo del barril está empezando a cantar. Y bueno, pues salen cosas pues como las que ahora comentaremos, vaya. No sé si es lo que soléis hacer aquí en el batallón cuando comentáis este tipo de eventos, es ir juego por juego o qué. Yo creo que en este caso comentaremos a lo mejor los principales. Si hay alguno que no se menciona, luego lo mencionamos, que cada uno a nivel particular. Pero Américo, si quieres, he encontrado el clip donde decimos el anuncio, cuándo se va a hacer de esa sucesora de Switch y el precio. Pero antes, para no condicionarte, me gustaría que nos dijeras tu pronóstico. ¿Cuándo crees que se va a anunciar la consola? O sea, ¿cuándo se va a estrenar, mejor dicho? ¿Y a qué precio? A ver. ¿Anunciar o salir a la venta? No es lo mismo. Lo que tú quieras. La primera fecha es la que se anuncia. O sea, dijimos dos. La primera la que se anuncia, la segunda cuándo sale y la tercera el precio. Vale. A ver. Mira, yo te voy a decir, yo voy a jugar full conservador. Yo creo que van a intentar hacer una jugada como la de Switch. Se va a anunciar. ¿Tengo que decir fecha exacta? Si la dices mejor porque queda más guay, pero vamos. Bueno, voy a abrir el calendario en un momento. Eso, y os voy a dar el gusto. Mira, la consola se anuncia el 5 de diciembre. 5 de diciembre, vale. Y sale a la venta. Sí. El 6 de marzo de 2025. Vale. ¿A qué precio? 400 euros. Uf, 400 euros. Vamos a 399. Ver. 399. Vale. Te voy a decir. Con 99. Pues mira, vamos a escuchar lo que dijimos aquí en nuestra santa casa. A ver. Todo lo que se sabe de la máquina es porque ha sido en una feria, han podido no ver el producto, ojo, sino meter la mano en una caja. Y dentro de la caja estaba la consola. Como los programas esos en los 90 que llevaban a famosos a programas de televisión y le decía, mete la mano dentro y había una tarántula o había algo y tú desde tu casa lo veías y te reías. Pues es un poco así. Igual han cogido gorro plástico, se lo han unido ahí a la Switch y le han dicho, sí, sí, toca, toca, que esto es la Switch 2 de verdad. A mí me gusta mucho. A mí me recuerda muchísimo a Dune. Voy a hacer una ronda muy rápida donde cada uno va a decir el precio de esta hipotética Switch 2. Pero esto va a ser como el precio justo. Hay que acercarse por abajo. Como máximo unos 400 euros. Anuncia en octubre, noviembre para salir en febrero de 2025. Digo 3,51, pero creo que será 3,99. yo digo septiembre se anuncia y sale 16 de diciembre. Vale, yo digo 429. Con mis poderes se va a anunciar. Es un día muy feo, pero 11 de septiembre, miércoles, y va a salir el 7 de marzo, viernes de 2025. Y yo digo 450, aunque puede que sean 449. Yo digo que se anuncia en marzo del 25, antes de que se acabe el año fiscal, pero que sale en octubre del 25. Ya veremos, a ver qué pasa. Ya veremos a ver qué pasa, pero fíjate, Américo, tú has dicho el 6 de marzo y yo dije el 7. Ahí, ¿eh? Qué fuerte. Nos disputamos la victoria entre tú y yo, porque está claro que alguno de los dos sabe algo. Sabemos algo. Metimos la mano en la caja. Sí. Total, ¿eh? Creo que se nos ha olvidado muy rápido que pasó eso. O sea, es como, no, como comunidad no, de gente que habla sobre videojuegos, no, creo que no exprimimos ese concepto, todo lo que se merecía. Sí, pero es que, Américo, me he dado cuenta de que yo no sé qué pasa en esta industria con las cajas. Porque no sé si os habéis enterado que ahora se está hablando de una Play 5 Pro y que se ha filtrado por la caja. Que hay una foto de la caja. Y yo pensando, ¿pero es que qué está pasando con las cajas? ¿De verdad que esto es? Alucinante, ¿yo? Sí, sí. Yo solo te diré que esa Play 5 Pro existe y que le queda muy poquito. Pero no te puedo decir más, ni te puedo decir por qué lo sé. Solo te puedo decir que efectivamente lo sé. ¿Has visto la caja? He visto otra cosa. Vale. Los caminos del insider son inescrutables. Efectivamente, no puedo revelar mis fuentes. Solo te puedo decir que a esa consola le quedan muy poquito. Muy poquito. Vale. Y sobre todo decirte que ese 11 de septiembre de tu Switch está a punto de llegar. De romperse. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada por equivocarme por el anuncio del anuncio. Bueno, vamos a hablar entonces de este Indie World en primer lugar, porque empezamos fuerte con esa nueva actualización de Balatro, que es uno de los juegos que yo creo que lo están petando este año. Este juego de cartas, que bueno, ahora va a presentar una nueva actualización gratuita con temas, o sea, con cartas tematizadas de juegos como The Witcher, Vampire Survivors, Dave the Diver y Among Us. Se llama Friends of Jimbo, los amigos de Jimbo. Que Jimbo creo que es porque es la carta esta del Joker, ¿no? O algo pues, así. A mí me dices Jimbo y yo pienso la drag queen, lo siento mucho. Es que tengo el cerebro estropeado ya. O sea, a mí no me puedes dar un nombre drag e evitar que piense en drag. O sea que seguramente sea por eso, por el Joker, tiene mucho sentido. Pero bueno, sinceramente, Local Funk, que es el dev que ha hecho Balatro, recordemos que es un juego hecho por una sola persona, yo creo que ha dado en el clavo porque sabe perfectamente qué hacer para que su juego, que ya de por sí es exitoso y viral y tiene muchísima gente que está enganchadísima, un saludo a José Parra, ha sabido perfectamente cómo atraer al resto del público que todavía no conoce o no lo ha probado para que vengan y es precisamente colaborar con otros tantos juegos de mayor o menor calibre. Así que, en mi opinión, muy buen movimiento, la verdad. Sí, pero, o sea, coincido. Primero, cuando a mí me hablan de Jimbo, yo pienso en Jim Ryan. David Jaffe, como el man que hizo o el que dirigió los primeros God of War, se abrió un canal de YouTube hace un tiempo y se refería a Jim Ryan como Jimbo, que es como una situación bastante graciosa también. Cada uno al final barre para su casa cuando hablamos de apodos. Lo de Balatro a mí me pareció una jugada interesante, pero yo no sé hasta qué punto, si yo soy, yo qué sé, si a mí me gusta mucho el Date the Diver, digo, hostia, sale el Date the Diver en Balatros, voy a jugar. ¿Sabes? O sea, entiendo por dónde va el movimiento y quién sabe, a lo mejor sí que es cierto que funciona, pero yo no sé hasta qué punto mezclar como... O sea, te quiero decir, no es como cuando en un juego de lucha mezclan jugadores, que al final estamos hablando del mismo género, ¿no? De decir, vamos a meter unos muñecos del King of Fighters en el Street Fighter, yo qué sé. Al final es como, puede que haya una capa de control muy distinta de uno a otro, pero sigue siendo el mismo género, sigue habiendo como unas... ¿cómo te diría? Como unos acuerdos previos a nivel de jugabilidad que se mantienen. Pero como pasar de un género a otro así como tan, tan distinto y que el único movimiento sea como ese porque sale el personaje de un juego que te gusta, yo no sé hasta qué punto eso funciona para atraer jugadores nuevos. Que a lo mejor es simplemente como una actualización, como tantas ha tenido, por ejemplo, The Cells, que ha tenido un montón de actualizaciones gratuitas y que han servido para mantener el juego vivo. Pues sí, si el objetivo es ese, adelante. Es verdad que la selección es rara. Es rara porque The Witcher tiene un pase, porque sabemos que dentro del propio The Witcher está el tema de las cartas, el Wend, y vale. Pero no entiendo qué tiene que ver Dave the Diver con The Witcher, con Among Us, con Vampire Survivors. Es verdad que le falta como coherencia interna, ¿no? ¿Por qué razón eso si no otros? Ya. Yeah. Sí, a ver, te quiero decir, creo que Balatro no es la primera vez que colabora con gente externa, pero es que ahora mismo no te sé decir cuáles fueron las anteriores colaboraciones, pero sí que es cierto que ninguna se parece, en plan, no se parecen nada entre ellas, entonces, bueno, no lo sé. Bueno, fue un buen inicio al que le siguió un juego que creo que aquí esperamos con muchas ganas en el batallón, que es Neva, que es lo nuevo de Nomada Studios, que se ha presentado con un nuevo tráiler que, bueno, demuestra esa ambición respecto al punto del que veníamos de Gris. Y sobre todo, ya tenemos fecha 15 de octubre, un juego que no solamente va a llegar en Switch, sino también al resto de plataformas, pero que en cierta manera yo creo que este Indie World apuntala lo que ya sabíamos, que Switch es la consola de los indies. Realmente es la casa donde jugar a los indies. Y bueno, pues muchísimas ganas, ¿no? De jugar a Neva. Uf, yo ya sabéis que con este juego no puedo ser objetiva. Me encantó Gris, me encanta Nomada Studio, me encanta todo lo que hace. Me lo voy a pillar el día que salga, eso lo tengo clarísimo. Pero tengo dos detalles, uno bueno y uno malo, que sí que me gustaría comentar. El primero es, me encantó porque a la gente le da mucha rabia. Y a mí me gusta mucho hacer rabiar a este tipo de personas. Me encantó que abriesen, porque además fue creo que el segundo juego, sí, fue el segundo juego, que abriesen hablando en catalán. Eso me hizo mucha ilusión, porque si precisamente estamos haciendo un juego desde Cataluña y teniendo gran parte del equipo en catalán y que es una cosa que se promociona, a mí me gusta mucho, de verdad, que se utilice el idioma. Ahora bien, no sé si os acordaréis de cierta escena que se hizo muy famosa de, creo que era Bojack Horseman, donde se hablaba de, creo que el aborto, que me corregidme si me equivoco, y había un panel y ponía Have women choices gone too far, y eran tres señores hablando de el aborto. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un fragmento donde salían Conrad y otras dos personas y estaban explicando de que iba Neva, que es un juego sobre la maternidad. Y he de decir que yo tengo mucha fe, porque yo sé que es un juego que va a salir bien y que es un juego que va a ser súper bonito. Pero esa imagen descontextualizada da un poco de, no quiero decir mala imagen, pero sí que es verdad que no da la mejor impresión. Entonces, bueno, no sé qué opináis, porque igual eso es una cosa que solo me ha resquemado a mí. Pero bueno, repito, esto no tiene nada que desmerecerle al propio juego en sí. Es un juego que me parece visualmente increíble, precioso, y además a mí que me gusta Studio Ghibli, creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Pero sí que es cierto que ese pequeño detalle, como que, no sé, me resquemo un poquito. Pero ya está, solo eso. Sí, coincido. Primero, en lo del idioma, me gusta mucho que estemos justo en el batallón aquí, el triunvirato catalán. Es entonces, verdad. Bueno, ahora que Sergio yo nos comentó. Yo soy un intruso. Bueno, no pasa nada. Sergio, tú piensas que efectos prácticos yo también lo soy. O sea que... Y luego, por otro lado, vi bastante comentado en redes sociales, en Twitter especialmente, el tema este mismo que comentas tú, Ari, de que al final es eso, ¿eh? Yo estoy seguro de que en Nómada hay mujeres trabajando también y que simplemente fue, pues, a lo mejor una decisión un poco de última hora a la hora de escoger quién iba a hablar del juego. Yo qué sé, pueden ser mil cosas. Al final se reduce un poco a lo que tú dices. No creo que esto desmerezca lo bien que puede llegar a estar el juego, y de hecho yo también le tengo ganas. A mí, la verdad, Gris no me entusiasmó. Me pareció como una propuesta interesante, pero que a lo mejor se quedaba, o sea, lo típico que se dice de que en el papel es muy sugerente, pero que luego cuando la ejecutas se queda un poquito corta. Pero sí que es cierto que por lo que hemos visto del juego y en este último tráiler también, se ve como un poquito más dinámico, como con más movimiento, tal, un poquito más interesante a nivel de control, más estimulante por esa parte. Yo creo que puede ser algo muy chulo. Sí. Y no sé si lo decían aquí o si lo leí por Twitter hace poco, pero que así como dato, que Neva es el zorrito que nos acompaña, el zorrito blanco, se llama Neva. Yo pensaba que era la protagonista, pero resulta que no. Entonces, pues mira, de Neva de Nevaditos. La protagonista como... creo que se llamaba Alba, ¿puede ser? Es que he leído como un montón de noticias, creo que se llamaba Alba. No lo sé. Sí, puede ser. O sea, Neva sí que sabía que era... Sí, Alba se llama, justo. Uh-huh. Sí, Neva es la loba. Eso sí que lo sabía. Pero ya está, no tengo nada más que decir. Pero es verdad lo que dice Américo, que además yo Gris lo jugué hace relativamente poco. Lo jugué después del especial de juegos españoles, porque estabais, bueno, diciendo maravillas, tanto tú como Nuria. Y es verdad, es un juego chulísimo, creo que ahí lo evidente salta por los ojos, ¿no? Quiero decir, la decisión, la dirección de arte es impresionante, el tema también, pero me pareció un poco disperso a la hora de contarlo. Creo que a nivel jugable era un poco limitado, y me da la sensación por esos trailers que han ido saliendo que han potenciado precisamente esa parte de las mecánicas, de que aparte de que sea un juego con un gran mensaje y que lo podamos ver en pantalla, transmitírtelo a los mandos. Ya veremos si es así, pero yo creo que sí. Y bueno, pues más tarde vimos otro juego que se llama Moth Qubit, que está previsto para primavera del año que viene. Este juego, que está detrás el estudio Astrolab Games y Elena Creative Studio, es un RPG donde, ojo, controlamos una polilla al borde del colapso entre tanto trabajo por la megacorporación para la que trabaja. Está basado, de hecho, en La Metamorfosis de Kafka, va a salir en PC y en Switch. Y a mí, no sé, me recuerda un poco a Undertale, creo que puede ser chulo y muy original. Pero tengo que reconocer una cosa, y me pasaba con el Hollow Knight. Por favor, es que me parecen feísimas las polillas. No hagamos juegos de polillas. Anda que no hay bichos. ¿Por qué una polilla? No me gustan. Pero bueno, todo lo demás muy bien. Fuiste a dar con el amante de los bichos, ¿eh, Sergio? A mí no hay cosa mal que me parezca más bonita que los insectos. Yo le tengo una fobia, no te lo pueden imaginar. Pero increíble. No sé, este me pareció un juego sugerente. Por temática y por tal. Lo que pasa es que me da un poco de miedo que se quede en... O sea, hay como muchos juegos que se venden con una idea, ¿no? El más evidente es Stray, que es un juego de ser un gato. Y la idea es esa. Pero que luego después a nivel jugable como que ya no tiene mucho más recorrido. Entonces no me gustaría que este juego se quedase ahí. No digo que lo vaya a ser, no tengo ninguna prueba. Y de hecho la propuesta parece lo suficientemente interesante como para que tenga más recorrido, pero eso me dio un poco como ese pensamiento. Sí que es cierto que a nivel de cómo se muestra el juego, recuerda un poquito a Undertale, ¿no? Como esas habitaciones así como tan delimitadas, e incluso el combate en algunos momentos parece que toma referencias muy claras. Entonces a lo mejor por ahí puede ser interesante. Pero este era uno de los que yo, cuando lo estaba viendo, de los que yo anoté en la libreta tipo para estar al tanto de ellos, porque la verdad que me pareció como mínimo reseñable. Uh-huh. Yo lo siento, estoy en el barco de Américo, a mí los bichos me parecen lindos, y las polillas en la vida real son feas, pero la verdad que este personaje no me pareció feo en absoluto, no sé. Bueno, pero las polillas, efectivamente, en la vida real... por favor, o sea, coged una foto ahora mismo, Google Imágenes, y poned polilla. Son bichos horripilantes. Es que dan miedo. Mira esta, qué bonita. Ahora me vas a poner una que vive en no sé dónde. Está, Sí, con orejitas. Esa, bueno, de perfil, con el fondo desenfocado puede ser. Y tiene pelito, ver, pero de normal. Es verdad que las polillas feas. Son un icono bisexual, entonces yo aquí no le puedo faltar respeto a mi comunidad. Esto a mí me falta información. Sí, siempre los tatuajes de polilla, ¿no ves que todo pues no lo sabía, es decir, controlo de mariquita, pero de polilla no. Ay, me cachis. Le pido óptero a coleóptero y tiro porque me... Bueno, pues el siguiente juego es Coffee Talk Tokyo. Desde tengo mucho que decir porque además es una saga que he seguido desde el primero, que además incluso contactamos con el estudio cuando sacaron Coffee Talk Episode 2 para poder jugarlo aquí en el batallón y contarlo, y es una saga que le tengo muchísimo cariño porque creo que es como ese lugar seguro en el que, pues, cuando tienes un montón de cosas que te atormentan, que tal, entras al juego, te pones a servir tu bebida al vampiro, al hombre lobo de turno que viene y te habla de sus problemas y sus situaciones. Y me pareció increíblemente original, sobre todo el primer Coffee Talk. El segundo creo que ampliaba un poco las posibilidades, pero ya la fórmula empezaba a mostrar signos de desgaste. Y este ya veremos, porque de momento, tal y como se ha enseñado, es que estamos en Tokio. Pero en realidad me da un poco igual, porque en realidad, o sea, estoy dentro de una cafetería que está en Tokio, ¿vale? Pero es un mundo ya de por sí de fantasía, donde hay criaturas sobrenaturales. ¿Qué me aporta que se ambiente en Tokio para servir un té o un café? No lo sé. Me ha tenido frío y mira que a mí la saga ya digo que me encanta, ¿eh? Y probablemente lo juegue. Yo me acordé mucho de ti porque me acordaba de cuando lo jugaste y lo comentaste. Y mi pensamiento instantáneo fue eso, que a Sergio le iba a gustar esto. Pero no sé, o sea, yo creo que es un poco como lo de Balatro. Han encontrado la fórmula que les funciona y han sabido explotar un poco cuál es su nicho. Y entiendo que evidentemente no lo van a mostrar todo en un tráiler, pero estoy segura de que alguna sorpresa tienen guardada bajo la manga para que se diferencie lo suficientemente de los anteriores y que tenga sentido establecer un Coffee Talk Tokyo. No es de lo que digo, tiene sentido. Dos cosas muy positivas de la saga, que por supuesto yo doy por sentado que tendremos aquí, es por un lado la música, porque eso siempre ha sido la seña de identidad y de hecho el propio estudio en YouTube ha creado como su propio canal con música de estas 24 horas para ponerte a estudiar y sienta genial. Y luego también el componente queer. O sea, hablábamos aquí de representación LGTB. Aquí hay historias chulísimas. Es que yo me acuerdo de la del vampiro, pero es que hay muchísimas. De padres con hijos o hijas, de parejas, de absolutamente de todo. Y el estar tú al otro lado como esa especie de juez imparcial, escuchando las historias, de vez en cuando te dan, ¿tú qué piensas? Y tienes un poco que decidir o que opinar, me parece increíble. O sea, yo creo que el factor humano lo tenía siempre Coffee Talk y, por supuesto, la nueva entrega seguro que también lo tiene. Así que ahí está. Y luego otro juego que aquí también ha gustado mucho, Sea of Stars, va a contar con un nuevo DLC gratuito, hay que decirlo, una expansión, una aventura extra, que va a llegar en primavera de 2025, que incluye pues un nuevo mundo y un nuevo personaje jugable. Voy a seguir un poquito porque si no, no vamos a terminar nunca. Esto me ha hecho mucha gracia, pero no sé si más allá de la gracia se le puede sacar un poco de chicha. Soy la mayor fan del juego que estás a punto de mencionar, así que por favor, hazlo. Power. Informe de misión. Power Wash Simulator, el juego de limpiar que va a recibir un DLC de pago de Shrek. O sea, mira, increíble. Si yo hubiera tenido un altavoz mediático donde poder anunciar mis gotis del año 2020, te puedo asegurar que el número uno hubiera sido este juego. ¿Por qué? Porque es una maravilla. A ver, es mi juego de no pensar, ¿vale? Es un juego que consiste literalmente en coger y limpiar casas a manguerazos con una pressure washer y cambiando las boquillas y comprándote jabones distintos para superficies. A mí me encanta este juego. Entonces yo vi que se juntaban dos de mis cosas favoritas en el universo, como son Shrek y el Power Wash Simulator, y dije yo, ya está. O sea, tenemos el GOTY del DLC, o el DLC del GOTY, lo he dicho mal. Me encanta, soy muy fan. Yo sé que es una cosa que es manía mía, pero de verdad que jueguen al Power Washer, jueguen cuando tengan un mal día, cuando necesitéis desconectar y necesitéis apagar la cabeza, no pensar en nada, id a limpiar una moto con ¿Y con tú agua limpiarás presión, la ciénaga? O sea, ¿vas a pagar por el desrec? Buena pregunta. Tengo trabajo, te lo digo. Cuando tengo un trabajo pensaré si dentro de mi ya precaria economía podría entrar un DLC del Power West de REC, pero interesada estoy, eso sí que lo tengo que decir. Vale. Yo como fan de REC, Somebody Once Told Me, debo decir también efectivamente que se me hace muy interesante, además también como la selección de el color de la mugre, ¿no? Como que la han puesto como de unos colores así como de las pinturas, o sea, las fiestas estas de pintura, ¿sabéis? De lo que os estoy hablando. Como que la peña se tira pintura y como que son de colores súper extremos. No entiendo. Claro, entonces, claro, yo entiendo que aquí hay algo de la ciénaga de por sí ya está sucia. Pero no la puedes ensuciar porque está sucia. Claro. Hay que ponerle algo que se vea muy claro que está como impregnado de una sustancia que hay que eliminar. Entonces decidieron poner pintura amarilla, rosa y azul. Como visualmente da una sensación súper extraña, no sé, como de que no han puesto las texturas, ¿sabes? Como que no han cargado todavía o algo. No sé, como broma creo que está guay y efectivamente yo jugué al Power West Simulator de Final Fantasy VII, el bar de la Tifa me lo dejé limpio, oh madre mía, cómo me quedó el séptimo cielo, pero más allá de eso, no sé si hay mucho más que comentar en este sentido. Yo creo que es bastante, no está nada mal. Morsels, otro juego que está detrás la editora Annapurna, que va a llegar en febrero, es un roguelike. Yo es que lo que voy a decir a lo mejor para algunas personas está mal, está feo, pero llega ya un punto en el que a mí todos me parecen iguales. Todo esto roguelike, de pixel art, necesito luego verlo, o sea, jugarlo, mejor dicho, escuchar opiniones para ver qué tiene de diferente. Que no diga, vale, otro roguelike de tantos que hay, ¿sabes? Esa es la sensación que me da. Que sí que será muy divertido, pero ya tenemos Enter the Gungeon, ya tenemos pues Nuclear Throne, ya tenemos tantos juegos muy buenos. Y no sé qué va a aportar de diferente este. A mí este anuncio Regu, porque sí que es cierto que ya tiene muchos elementos que ya he visto en muchos otros juegos, como tú dices, pero es que además las criaturas no me han dado más. Y mira que me gusta el diseño de monstruos y de bichos, eso es una cosa innegable. Pero no sé por qué este estilo en concreto no me ha terminado de gustar, no me ha llamado mucho la atención, no sé a vosotros, pero a mí personalmente, paz. Pues a mí sí que me pareció interesante. Sí que es cierto que yo también estoy muy dado a este tipo de juegos y supongo que es lo típico de que depende mucho, ¿no? del tipo de jugador. Yo no necesito que me den algo súper específico y súper game changer en cada roguelite. Con que se juegue guay y que tenga algo así tipo, pues yo qué sé, que visualmente sea atractivo, que me añada algo como así de pseudo historia y de trasfondo interesante, yo con eso ya tiro. Y este sí que es cierto que a nivel de estética me entra mucho por los ojos. Sí que es cierto que puede ser un poquito arriesgada y que entiendo que no depende, o sea, y que no será igual para todo el mundo, pero a mí sí que me cogió por ahí. Aparte tiene como diferentes estilos, como que, no sé, parece que va cambiando entre una especie de pseudo 3D, no sé. Hace como jueguitos por ahí chulos a nivel de cambios. Y no sé, parece que también va a tener algún tipo de microjuego dentro. Se me hace misterioso, te diría. Y para mí eso es suficiente como para tener ganas de darle una oportunidad. De nuevo, porque yo ya de por sí estoy dado a este género. Pero puedo entender que haya gente que diga, uff, otro más. Entonces, pues, café para los muy cafeteros, supongo. Claro, y yo insisto, está detrás Annapurna, que cuando están ahí, imagino que porque han visto algo que creen que merece la pena apostar por ello. Es un sello de calidad el estar con Annapurna, en mi opinión. O sea, es una de esas firmas que yo cuando las veo digo, vale, ok, esta gente tiene mucho sentidiño, entonces si están aquí es por algo. O sea que, chachi. El siguiente, necesito muchísimo y muy fuerte hablar de él. Porque yo no sé cómo la gente de verdad ha pasado de puntillas por el juego que me ha parecido más delirante, absolutamente, más surrealista, en el buen sentido, que se llama Date Everything, que efectivamente es de ligar con absolutamente todo. Esta es la fantasía, el sueño húmedo de la gente que disfruta en el IKEA. que tú vas y se tiran toda la mañana en el IKEA, que se comen la albóndiga del IKEA, que vienen con no sé cuántos muebles, que los montan. Pues seguro que este juego le encanta. ¿Por qué? Porque la idea es que, yo qué sé, ves el armarito donde están los platos. Pues aquí el armarito donde están los platos resulta que es un tiarrón mazadísimo con el que puedes ligar. O ves el aro de luz LED donde, que utilizamos para grabar y resulta que es un twink con el que puedes ligar. O yo qué sé, o ves la tostadora y resulta que es una roquera chulísima que tiene por brazos pan. O sea, es que es increíble. O sea, este juego puedes ligar con todo, pero puedes ligar hasta con la sensación de angustia existencial o incluso con la caja de texto. Increíble momento, ¿eh? O sea, no sé luego cómo serán las opciones, ya te digo, a nivel de esa manera de ligar, ¿no? Si será como muy superficial o hay capas, si puedes potenciarlo. Pero de entrada mi atención la tiene, o mi curiosidad por lo menos la tiene. Yo sé que voy a sonar muy picky y que seguramente venga alguien a comentarios a decirme, pero esta tía que no tiene ni idea de lo que dice, de no sé cuánto. Pero está muy bien la idea y concuerdo en todo lo que has dicho. El character design es la hostia, pero me ha faltado diversidad de cuerpos porque absolutamente todos los cuerpos que se han mostrado en el tráiler son cuerpos normativos. Entonces, ya que estamos, si vas a coger a todos los objetos, pues no sé, un poquito de variantes, un poquito de, no sé, que no estén todos los cuerpos delgados. Ya está, yo sé que soy muy picky, yo sé que en estas cosas la gente no se fija, pero de verdad que a mí es una cosa que no me... O sea, me parece una cosa muy curiosa, me parece curiosa al nivel de un juego que salió en el Wholesome, creo, del mes pasado, que es Building Relationships, que es literalmente performar como una casa y que también puede salir con otras casas. Ese me parece fantástico y maravilloso. Me parece ese mismo nivel de ida de olla. Pero es que es cierto que, bueno, pues hay un detallín que no me ha terminado de gustar. Sí, coincido. Está guay, que parece que empezamos a... Bueno, en este género siempre está como muy integrado, ¿no? El tema de lo LGTB friendly, entonces por ahí a tope. Y parece que desde hace un tiempo el tema de la inclusión pues de diferentes procedencias de los protagonistas o de los personajes pues también está ahí. Pero sí que es cierto lo que dice Ari, de que hay todavía un estigma bastante establecido de juegos de ligar igual a personajes atractivos, y parece que el personajes atractivos está inamoviblemente asociado con cuerpos normativos, cuando no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues como propuesta está ahí, puede ser interesante, pero sí que es cierto que esto es una cosa que hay que ir mirándose. No sé, esto no sé si me lo sabréis decir vosotros, no sé quién hace este juego, no sé de dónde son, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si es un juego japonés, no sé si es un juego finlandés, no tengo ni idea. Sí que sé que el publisher es Team 17, que creo que son europeos, entonces pues ni idea, pero ya solamente por un poquito de curiosidad, pues a ver a quién se le ocurrió esta cosa así como tan... Presuntamente, tan después de googlear, el estudio se llama Sassy Chap Games. Y son de Los Ángeles, California. Yo también pensé que igual, según la procedencia, podía ser temita, porque ya sabemos que todas las cosas que vienen de Occidente, iba a decir, madre mía, de Oriente, tienden a ser un poco tal en cuanto a representación de cuerpos, pero no lo son, me parece. Yo, de todas maneras, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, y ojalá, a ver, en una casa hay muchos muebles, yo creo que hay oportunidades, muebles y el resto de objetos, hay oportunidades para mostrar muchos tipos de cuerpos, de figuras, pero voy a hacer un poco de psicólogo. Si pudierais vosotros ser un mueble, ¿qué mueble seríais? Esa es buena, ¿eh? Uf, le voy a pasar la pelota a Marico, que a Marico parece que lo tiene claro. Yo no, voy a pensar un poquito más. Vale. ¿Qué te ha hecho pensar que lo tengo claro? Pues si yo no me sé. ¿Sabes cómo cuando te preguntan cuál es tu canción preferida? Bueno, pues. De repente no estoy pensando. No he escuchado ninguna canción nunca. Pues pensadlo y os digo yo mientras la mía. Yo sería claramente una mesita del salón. La que va siempre en medio de cristal, petit, coquette. Esa. Yo sería la mesita que va en el centro de la sala de estar. Sí, sí, completamente. Claro, es que es bastante tu energía, Sergio, te diría. Claro, yo te hago la, o sea, te respondo con una pregunta. Solamente pueden ser muebles, porque claro, la premisa del Date Everything es precisamente eso, que tú puedes, o sea, son muebles, pero también está la, yo qué sé, un radiador o una silla del comedor, que no son muebles. Entonces, yo te diría la cafetera. Yo sería la cafetera. Vale. Yo te pego bastante. Yo tengo que ser un objeto decorativo y un objeto pequeño, en plan, por definición. Entonces, algo que encaje dentro de eso, pero de verdad que no sabría decir exactamente el qué. Estoy mirando por mi habitación a ver si hay algún objeto que diga yo, sí, efectivamente esto resuena conmigo. Un Funko Pop. No. Lo que más cerca tengo es el este de... para que no vengan los mosquitos, el mítico antimosquito. Pero no me atrevo a identificarme con eso, me identifico más con mi estuche de maquillaje. La verdad que no te sabría decir, Sergio, lo siento. Vale, bueno, pensadlo. Pensadlo y a lo mejor la semana que viene rescatamos la pregunta con los que estemos. Vale, seguimos. Vale. No voy a hablar, porque creo que tampoco hace falta, de este pachinko roguelike un poco extraño. El Pico Park 2, yo no sé si le habéis echado un vistazo, este juego donde hay más de 60 niveles, donde hay que avanzar un poco ayudándose unos a otros. Me ha parecido muy original, pero claro, entiendo que es un juego que hay que jugar con alguien. Yo estoy solo en el mundo, entonces no puedo jugar, pero parece chulo, ¿no? El mantra del batallón, ¿eh? De cuándo se dará cuenta Nintendo de que no tenemos amigos con los que jugar a juegos. A mí esto me parecería un juego súper divertido para jugar en directo nosotros. Sí. Yo dejo ahí la idea. Pero bueno. ¿Tú jugaste el Pico Park, Cari? O sea, es que me pareció ahora como que reaccionabas de una manera como muy, muy tal, como con conocimiento de causa. ¿Tú? No. Oferta, o sea, 3 euros o así, ¿eh? Por si alguien lo quiere pillar. Yo no me lo he jugado. Yo he visto jugarlo, pero yo personalmente no me he jugado. Pero yo pensaba que tú sí. Por eso te lo decía. Hostia, no, yo la verdad que no. Ah, no, me estoy confundiendo con el Pikuniku, perdón. Pikuniku, mejor juego de la historia. Pues nada, hay que jugarlo. Entonces cerramos, por no hacer esto muy largo, con la gran sorpresa o el gran bombazo, tal y como estaba planteada la presentación, porque fue el cierre, el final de fiesta, que se lo dedicaron a Pizza Tower, un juego que ya ha cosechado críticas muy positivas en Steam desde hace ya año y medio, y que ahora ya está a la venta de manera inmediata en la consola de Nintendo, que en el futuro también va a tener una copia física, y que, a ver, no es mi estilo de juego, pero me parece interesante, ¿no? Y una decisión, desde luego, a tener en cuenta, choices, que diría una sabia, acabar con Pizza Tower. Sí, la verdad que sí. Es que me vais a odiar. No me gusta nada el estilo artístico del Pizza Tower, pero nada de nada. Y sé que es un juego que es referente y que hay muchos otros juegos que vinieron después que se han inspirado en este, pero no me gusta nada. Me parece súper sloppy, que es precisamente lo que busca. En plan, es dibujado a mano como si lo hubieses dibujado con el Paint. Yo sé que es eso lo que busca, pero no me gusta nada. Entonces, veía el anuncio con una mezcla de entre horror y asombro. Entonces, perdonadme, por favor. Pero no me ha gustado nada, pero es ya está. Simplemente que no me ha entrado por los ojos. Seguramente sea muy divertido y ya está. A ver, yo entiendo que va un poco a eso, ¿no? A lo estridente. Igual que como con lo que hemos comentado del otro jueguito este del roguelike, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Estoy llegando palabras, sintagmas. El Morsels, exacto. Yo entiendo que va un poco a lo mismo, a esa intencionalidad de lo estridente. Yo tampoco soy muy fan de la propuesta visual, pero entiendo que es la que escogieron y me gusta, sin embargo, que vayan a tope con ella, ¿sabes? Como que todos los comunicados que hacen sean como con este estilo y que vaya, que se hayan hecho fuertes ahí. Lo que sí hay que decir es que es un juegazo, vaya, y que pues no sé qué tal se jugará en Switch. Quiero pensar que bien, pero sí que es un juego que es cierto que requiere bastante fluidez y no sé si la Switch la podrá dar, esperemos que sí, pero vaya, que como llegada, o sea, te diría que no sé si es un one more thing, como para cerrar y tal, porque sí que es cierto que es un juego que salió hace un tiempito ya, Pero bueno, no se puede negar que es una noticia chula el hecho de que se pueda jugar Pizza Tower ahora también en Switch. No sé, a mí la estética así sucia, juego gamberro, me recuerda en cierta manera, salvando la distancia, un poco a WarioWare, ¿no? Y el tener, al juego de Wario, quiero decir, y tener aquí, en este caso, la representación de Pizza Tower, pues mira. No vamos tampoco ahora a repasar juego a juego lo que ha sido el Partner Showcase, porque ya comentamos al principio que, bueno, mucho refrito, muchos juegos que a lo mejor tampoco tienen un gran reclamo. Yo resalto tres recopilatorios que vamos a tener. Por un lado, el Capcom Fighting Collection 2, que es un pack con 8 juegos y que va a salir en 2025, donde, bueno, pues vamos a tener... Esta noche la hemos hecho en video. Y bueno, pues Capcom haciendo lo suyo, que es sacar juegos suyos otra vez en otra reedición, pero es verdad que son juegazos. O sea, tenemos títulos mitiquísimos, el Power Stone, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 Upper, Plasma Sword, no sé qué, bueno, un montón de cosas. Luego tenemos también otro recopilatorio, el de Castlevania, los de Nintendo DS, que ya están a la venta este recopilatorio Dominus Collection en Switch, PC, Play 5 y Xbox, lo cual está muy guay, pero por otro lado me parece horroroso lo que es la interfaz, la distribución. Podrían haber hecho como la imagen más limpia, coger la pantalla de arriba, porque era un juego evidentemente pensado para la doble pantalla, pero abajo lo que tenías era el mapa. Y aquí, sin embargo, han hecho como dos columnas. A la izquierda tienes el juego y luego a la derecha te han puesto la pantalla de abajo. Decisiones, una vez más. Y luego el último, y ahora ya cada uno habla del que quiera, desde Electronic Arts nos llega la confirmación de esos rumores. My Sims Cozy Bundle, que creo que se llamaba aquí Sofá y Manta o algo así. Esta colección. Sofá y Mantita. Sofá y Mantita, increíble. 19 de diciembre tenemos el primer My Sims y el My Sims Kingdom. Esto está guay. No puedo decir otra cosa. Es que, a ver, esto lo comenté, no sé si lo comenté en el directo, no me acuerdo muy bien, pero a ver, para quien no lo sepa, uno de mis primeros programas en el batallón fue el informe de misión de los Sims, y yo, mi experiencia con los Sims no son los Sims de ordenador a los que ha jugado todo el mundo, sino los Sims que me llegaron a mí por pura generación, que son los My Sims de la DS. Y yo, el My Sims de la DS, lo he jugado entero 150 millones de veces. El My Sims Agents, que es otra versión del My Sims, también me lo he jugado varias veces. El My Sims Kingdom, que es uno de los que van a reeditar, no me lo he jugado. Pero yo fui defensora capa y espada de estos. Me parece que marcaron a toda la generación que creció, que tenía eso, 7-8 años cuando salieron la DS. Sí. Creo que ha jugado este juego, o por lo menos que le suena. Y a los que no lo hayan jugado, ¿puedes contarnos qué diferencia hay con los Sims de toda la vida? Es decir, si esto está más enfocado a la historia o qué es lo que tiene de diferente. No tiene, o sea, es que me parecen juegos muy distintos. Primero, el estilo artístico es muy diferente, es mucho más indie. No sé si sería la palabra correcta para definir esta parte artística, pero no es nada realista, ni mucho menos. Y bueno, para empezar, las opciones de personalización no tienen nada que ver con, en plan, te puedes hacer tu propia casa, pero es mucho más limitado. Y se centra más en vivir la vida con la gente que está en el pueblito y en las tiendas y tal, y relacionarte con ellos y sobre todo resolver los problemas. Por lo menos así era el My Sims. Luego también pues tienes las clásicas actividades de puedes ir a comprar ropa aquí, puedes hacerte muebles personalizados, puedes hacer ropa personalizada, puedes ir a pescar. En el Agents pues sí que es más centrado en tienes que resolver un misterio, que yo de verdad que lo recomiendo, está muy guay. Lo volví a jugar hace poco. Pero es bastante diferente a la fórmula Sims clásica que conocemos de vive tu vida, tu personalización. En plan, todos estos eventos de dos Sims se casan, vas a tener un hijo, tal, todo esto no existe en My Sims. Es como una versión hasta cierto punto descafeinada, pero de verdad que si tanta gente le ha gustado, yo creo que es por algo. Entonces yo, sí que es cierto que os diría que le deis una oportunidad, pero al mismo tiempo no me ha gustado que vendan un port, porque es un port, no van a hacer un remaster, no van a hacer un remake, no van a hacer nada, un port de un juego de la DS, dos juegos de la DS por 40 pavos, porque este juego te lo puedes descargar gratuito en tu páginas de ROM de confianza y te cuesta 0 euros y es la misma experiencia. Entonces, no sé, estoy un poco tal con el tema de recomendarlo, porque Nintendo es Nintendo y le gusta sacar perres de donde pueda. Pero bueno, no sé. Ahí queda para quien lo quiera jugar. Bueno, Nintendo y Electronic Arts en este caso, que es la que Electronic Arts, edita. Sí. Entonces ahí cada cual que haga lo que quiera. Yo, es uno de los juegos de mi infancia, lo recomiendo muchísimo y me parecen preciosos y bonitos. Yo he pasado horas y horas y horas de buenos momentos. A mí este tipo de juegos me causan como una disyuntiva dentro, por lo que decía Ari, de que son... Te quiero decir, son unos juegos que van muy dirigidos a la gente que ya jugó estos juegos en su momento, ¿no? O sea, me cuesta pensar que Electronic Arts, siendo como es Electronic Arts, diga, ah, ¿os acordáis del My Sims? Vamos a volver a sacarlo, que seguro que ahora es el momento de que todo el mundo se ponga a jugar a My Sims. Bueno, claramente es un producto que atenta directamente a la nostalgia de las personas que lo jugaron en la DS. Pero sobre todo porque ahora está empezando a ver la nueva era de revalorización de la DS y la 3DS y de hacer juegos para ella, que esto ya lo vimos tú y yo en la Málaga Jam, y de cositas así relacionadas. O sea que ojito a esta tendencia, porque desde aquí yo os aviso que no va a ser la primera ni la última noticia que tengamos en este sentido. Y no puede ser una especie de globo sonda, perdón, para ver si los Sims pueden llegar en un futuro a una consola de Nintendo. A mí me gustaría, la verdad. O sea, yo creo que puede ser un buen... Yo creo que puede ser lo que tú dices, en plan que puede ser que hayan hecho como vamos a tirar este triple a ver si entra, y si entra ya nos planteamos a ver qué hacemos. Llamamos a Maxis y a ver qué nos ofrecen. Entonces no sé, podría ser. Lo que estaba diciendo, perdón, por que te hemos cortado. Seguir. No, sí. Es que, o sea, me parece como un poco una disyuntiva porque es cierto que van muy ahí, pero precisamente esta gente que jugó a los juegos de la Nintendo DS es muy probable que ya los tenga. O sea, que los tenga todavía, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, como que es un movimiento medio raro el de decir, hey, peña, que gente que tenéis este juego en las estanterías, lo vamos a volver a sacar por si lo queréis volver a comprar, que es lo que se hace siempre y que normalmente todos caemos y todos tenemos nuestro placer culpable. Yo me he comprado los Kingdom Hearts 300 veces porque soy así. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero que últimamente lo veo mucho porque siento como que a lo mejor... Mira, por poner un ejemplo de que, y así enlazo con el juego que quería comentar yo, el Dragon Quest 3, que le van a hacer ahora el 2D HD Remix, ¿es así? ¿Remaster? No sé, bueno, sí, Remake. El HD, sí. Lo de Remix creo que es de los Kingdom Hearts. Bueno, pues lo dicho, que este juego me parece guay que se recupere, porque sí que es cierto que la versión original puede ser complicada de encontrar, ¿no? No sé si es un juego de la NES o de la Super NES, que es decir, no es tan accesible. Pero los juegos de la DS sí son relativamente accesibles todavía. Entonces, vale, no te digo que sea un movimiento como cuando sacaron el The Last of Us Remaster 2 años después del primer del The Last of Us original, ¿no? En plan, que fue como prácticamente una burla. Pero sí que es cierto que me parece como eso, que el público objetivo al que van estos juegos tienen muy presentes esos juegos todavía. Entonces, es simplemente un movimiento de Electronic Arts, de Electronic Arts siendo Electronic Arts, vaya, que está bonito que se pueden recuperar y que estamos de acuerdo que es más cómodo jugarlo en una Switch, vistas cómo están las cosas, evidentemente. Claro. Pero yo os animo a que si sois esas personas que les ha interesado el juego porque lo jugaron en su infancia, a lo mejor está guay rescatar una DS y jugarlo ahí otra vez, no pasa nada. O sea, la DS sigue siendo un consolón. Sí. A ver, aquí evidentemente la nostalgia puede muchísimo porque la Nintendo DS es una consola que a mucha gente tiene asociada a su infancia o a su adolescencia, ya depende de la edad de cada uno. Entonces yo creo que eso evidentemente tira. ¿En qué consola pides? No voy a volver a revivir ese debate. No, pero es verdad. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor lo jugó y a lo mejor ya ni juegan a videojuegos o no están tan metidos asiduamente, ¿no? Y de repente alguien les dice por el WhatsApp, oye, ¿te has enterado de que van a sacar el My Sims? Ay, mira, pues vale. Y a lo mejor tienen la Switch solamente para el Just Dance y el Mario Kart. Pues a lo mejor se compran este también. Quiero decir, hay mucho mercado ahí que probablemente desconocemos. No lo sé. Pero fijaos, que hemos tenido... Y recupero lo de Castlevania, que es esta reedición de juegos de Nintendo DS y este, que no tiene nada que ver, My Sims, también de Nintendo DS. Volvemos a Nintendo DS. Bueno, si no tenéis nada más que decir, Américo, por ejemplo, ha mencionado el caso de Dragon Quest 3, es verdad, este 2D remake. hay muchos más juegos, ¿eh? Pero el tiempo es el que es reducido y cada uno pues se quedará con sus títulos. El caso es que hemos intentado aquí acotar y contar pues lo que nos han interesado de este Indie World y de este Partner Showcase. De Nintendo pasamos a Sony. ¿Por qué? Porque Sony ha anunciado un aumento del precio de Play 5 y sus accesorios en Japón. No os asustéis, sé que la mayoría ya tenía un infarto, pero no. Nosotros ya nos comimos en su día la subida, ahora le ha tocado a Japón. Y por ponernos en situación, el modelo con lector de Play 5 va a subir de 67.000 yenes a 80.000 yenes. Al cambio sería de unos 415 euros a unos 500. Y el modelo digital de 60.000 yenes a 73.000 yenes, de 370 a 450 euros. Claro, esto, por ponernos en contexto, es la tercera subida de precio que experimenta la consola en Japón desde que se lanzó en noviembre de 2020. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues el principal motivo es el yen, que ha perdido mucho valor, la moneda japonesa. Y ya no solamente eso, sino que estamos en una circunstancia un poco inusual, porque normalmente las consolas en el pasado, uno ya cumple años y recuerda el pasado de otra manera, otras generaciones y esas cosas, normalmente las consolas bajaban de precio con el tiempo. Y está siendo tan rara esta generación. Para mí es un fracaso absoluto la generación en sí, pero ya no es que no bajen, es que están subiendo el precio, por lo que sea, por la pandemia, por el yen. Pero es horroroso, ¿eh? Sí, la verdad es que está siendo una cosa increíble. Yo me acuerdo cuando, bueno, cuando te la compraste tú, ¿no, Sergio? Que salió el Rebirth, sí, junto con la Play, creo que fue. ¿Fue así? No, yo me la compré sin el juego, vaya. Me compré la Play, vale. Además una oferta de esta que yo estuve buscando por lo mismo, porque es que, quiero decir, sí, creo que hay un precio psicológico y de hecho cuando hicimos la porra con Switch, la Switch 2, nos pasa un poco eso. Creo que a partir de los 500 euros, psicológicamente el cerebro dice, me estoy gastando un pastizal, ¿sabes? Tengo la sensación. Pero por debajo todavía no, sí. Yo me acuerdo de eso, que cuando Víctor nos contó que se iba a pillar la Play en Japón porque costaba muchísimo menos dinero, nos hizo hasta la conversión, me acuerdo. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora el yen ha estado bajando, bajando, bajando, cada vez vale menos, razón por la cual también, no sé si os pasa a vosotras, pero yo nunca he visto a tanta gente que conozco yendo a Japón en mi vida. Bueno, Nuri mismo está allí ahora mismo, no sé si puede decir. Sí, perdón. Sí, sí. pero es heavy, o sea, yo estoy viendo a mucha gente que conozco ir a Japón. Y me parece lo más lógico, te quiero decir, es cuando mejor están las cosas para ir, en el sentido de que está todo súper barato. Hay muchas cosas que siguen valiendo un riñón, como son las entradas a diversos parques temáticos o los rail pass o tal, pero por ejemplo la comida y cosas así vale nada y menos. Y los videojuegos que hizo Nuri, es verdad, hizo Nuri ayer un vídeo para TikTok de juegos de segunda mano que se había comprado, juegos que aquí en España cuestan 50 euros o más, y que a ella le han costado 6, 7, 8 euros. Y yo flipaba, claro. Entonces, me parece mal el hecho de que suban el precio, pero me parece lógico. Porque, bueno, evidentemente, tienen que mirar por su mercado y por sus resultados financieros. Claro, pero suben el precio, pero los sueldos siguen siendo los mismos. Bueno, que esa es la cosa. Pero esto es como en España, vamos a ver. Justo yo iba a comentar eso, que yo creo que esto, más que ser un digamos una noticia de la industria del videojuego, es una noticia de la industria de la economía, ¿no? En plan, por cuestiones X, el yen está de capa caída y entonces pues una empresa tecnológica decide subir los precios de sus productos porque se están devaluando y porque no sé qué, no sé cuánto. Es un movimiento que, como dice Ari, es comprensible a nivel de dinámica de capitalismo, pero que al final, una vez más, oh sorpresa, los que salimos perdiendo somos los consumidores. Hago aquí un plural majestático porque yo no vivo en Japón, pero se entiende lo que estoy diciendo. Me parece que la cosa, bueno, le podemos dar las vueltas que queramos, pero la cosa sobre todo es interesante de estudiar, digamos, porque precisamente lo que comentábamos al principio del programa, porque es que la Play Pro está, como quien dice, llamando a la puerta prácticamente. No dejan de salir rumores todos los días, noticias, no sé qué. Es como, recuerdo que lo que pasó en la generación anterior fue precisamente eso, que cuando se lanzó la Pro, la, digamos, la versión base bajo de precio. Y es lo que se ha hecho siempre, vaya, con la Play 2, con la Play 3, siempre ha ocurrido lo mismo. Cuando se saca una versión que es un poquito más potente o una revisión, como mínimo lo que se hace es rebajar el precio de la original, ya sea para quitarse el stock de encima o porque ya no es tan novedad, entonces pues ya no tiene sentido que tenga el precio de producto de última categoría. Sin embargo, como bien comentabais, no es ni la primera ni la segunda subida de precio que vemos de esta consola en los, ¿qué? 4 años de vida que tiene, es que tampoco lleva tanto tiempo en el mercado, ¿vale? Sí, estamos de acuerdo que los ciclos y las generaciones duran lo que duran, pero 4 años no son muchos años, tampoco es que vamos casi a subida por año de precio. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí hay unas circunstancias únicas y fue precisamente la pandemia del COVID. O sea, tú piensas que los 2 primeros años conseguir una Play 5, era casi como que te tocara la lotería. O sea, era una cosa súper complicada porque no había stock, estaba todo carísimo. Entonces, yo entiendo que esta generación, que me sigue pareciendo un fracaso, coincido con Sergio completamente, pero me da la sensación de que ha sido una generación rara precisamente por eso, porque arrancó fatal. Que sí que es cierto que no han hecho nada por arreglarlo. O sea, sí, coincido, pero no veo cómo se relaciona el hecho de que en los primeros años hubiese escasez con que ahora que no hay escasez y precisamente se puede vender todo lo que se quiera, en plan, decir, ah, no, pues ahora vamos a subir de precio. O sea, sí lo veo, porque aquí en Occidente la subieron 50 pavos hace no tanto y ha seguido vendiendo lo mismo. Entonces, como, bueno, pues si le subimos el precio y la gente la sigue comprando, pues vamos a subir el precio, ¿no? Pues veo esa lógica, pero de nuevo, me parece como que ya no sé hasta qué punto es una cuestión de videojuegos como tal. O sea, es simplemente, yo creo, los señores con corbata de Sony diciendo, jaja, dinero. Una desgracia, vaya, para mí. No sé. Y todo esto teniendo en el horizonte esa Play 5 Pro, que aquí los insiders del batallón parece ser que ya han tenido acceso a ella. O sea, existe... es tangible. Antes de que acabe el año sale. Todo vale. Lo puedo decir. Vale, vale. Meteremos la mano en la caja. A ver qué nos encontramos. Bueno, pues a ver a qué precio sale la Play 5 Pro, porque claro, ya... Miedo me da. Ahora que lo has dicho. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, la última noticia que traemos en este caso está relacionada con Remedy y Annapurna, porque han firmado un acuerdo de colaboración estratégica, así lo llaman, para Control 2. Vamos a tener secuela de Control, ya lo sabemos. Y ya no solamente eso, sino que van a encargarse de llevar Alan Wake y Control al cine y la televisión, un proyecto transmedia. Esto es muy curioso, porque por un lado tenemos esta popular productora de cine, que sé que Annapurna, aquí en el ámbito de este podcast hablamos siempre en términos de videojuegos, pero es una productora que empezó siendo eso, una productora de cine, que luego también pues, se metió en los videojuegos. Se va a encargar, como digo, de cofinanciar el desarrollo de la secuela de Control y también de llevar esta propia IP, Control y Alan Wake, a la pequeña y a la gran pantalla. Esto es llamativo. Es llamativo porque Remedy, que hace poco, de hecho el 9 de agosto, publicaron hace un mes cómo habían funcionado el rendimiento comercial, los resultados del primer trimestre del año fiscal. Hay que decir que es verdad que la compañía había aumentado sus ingresos un 16% respecto al trimestre anterior, pero tuvo pérdidas de 3,2 millones de euros respecto al año anterior, ¿vale? 3,2 millones de euros. Y decían en aquel momento, hace un mes, que Alan Wake 2 seguía sin dar dinero, seguía sin producir beneficios. Claro, y ya no solamente eso, quiero también que tengamos en cuenta que Remedy está trabajando en Max Payne 1 y 2 Remake. Entonces, como muchas cosas, recuerdo también el multijugador ambientado en el universo de Control, que en un principio sigue adelante, que se llamaba Condor. Yo no sé cómo pueden gestionar tantas cosas si ahora este acuerdo de Annapurna. ¿Es buena noticia? Pues yo imagino que sí. Pero también os digo, los juegos de Remedy ya son bastante cinematográficos. ¿Hace falta una serie de Control o de Alan Wake? Recordemos Quantum Break, cómo salió aquel experimento. Ya lo digo yo, bastante mal. Te lo iba a tirar un poco por ahí, justamente, por el Quantum Break. A ver, estamos de acuerdo que no es exactamente lo mismo, porque Quantum Break era como una especie de... Bueno, una especie no, era una obra transmedia. Y aquí estamos más bien hablando... Hasta donde yo he entendido por el comunicado, tampoco se deja súper claro, pero de adaptar la propia historia de los juegos. Es decir, hacer como una adaptación de los juegos a otros medios. No es, digamos, como continuar la historia ni hacer un añadido argumental. Entonces, a mí lo que más dudas me genera es precisamente el hecho de que esto ocurra, porque creo que también tenemos que tener presente que hace, ¿cuánto? Un par de años, Epic Games compró a esta gente. Los compró, como mínimo están haciendo un juego con ellos, ¿no? Quiero decir, esto nos acordamos, ¿no? Que están con Gen Design, que son los del Fumito Ueda, con Playdate, que son precisamente los de Limbo e Inside que comentábamos antes, y con Remedy, que estaban también desarrollando algún proyecto. Entonces, me sorprende hasta qué punto está Remedy, bueno, pues no sé si necesita de financiación o que si realmente las cosas están como tan apuradas, como tú has dicho, Sergio, de que realmente los juegos que salen por muy buenas críticas y por muy bien recibidos que sean a nivel de los jugadores realmente no venden tanto, pero o es que simplemente se gastan una barbaridad de dinero en hacerlos y entonces luego pues recuperar la inversión es muy complicado. Pero vaya, que a mí me sorprende eso, que tengan la necesidad de buscar financiación externa con Annapurna como publisher. Por otro lado, te diré que me hace gracia que los dos logos, tanto el de Remedy como el de Annapurna, hacen un efecto así como que distorsionan una letra, ¿no? Los de Remedy la R y los de Annapurna la A, entonces como que queda un efecto chulo. Además, unos lo hacen en vertical y otros en horizontal. Entonces como que cuando se hizo el anuncio en Twitter era una cosa así como, ah, mira, qué gracioso. Yo no sé qué decir, la verdad, porque sí que es cierto que estoy viendo The Last of Us, entonces estoy influenciada por una muy, muy, muy buena adaptación de videojuegos a cine. Entonces, no sé, estoy un poco viciada porque yo lo de Quantum Break, ¿no? Entonces, tampoco tenía todo el contexto de que Remedy estaba haciendo tantos juegos a la vez y que ninguno de ellos parece ser pro. Entonces, realmente no sé muy bien qué decirte. Yo quiero ver a Sam Lake haciendo sus bailecitos, que es algo que me hace genuinamente muy feliz. Sí, no sé, yo tengo la sensación de que hay estudios que están gafados. O sea, que más allá de la calidad de los productos y de que a lo mejor a veces le puede salir una producción mejor o peor, es como que no sé, luego no funciona bien. Remedy creo que le ha ocurrido, Quantum Break había motivos en mi opinión para que no funcionase, pero Control está ahí. Alan Wake también. Control es verdad que por lo menos sí que con el tiempo, bueno, pues ha funcionado bien, pero tampoco ha sido un pelotazo. Y el caso de Alan Wake 2, ahí está. Pero es que yo pienso también en Arkane y es como una historia muy parecida. Pegaron el pelotazo con Dishonored y desde entonces es que da igual la calidad que tengan. Dishonored 2 no vendió ni por asomo igual que el primero. Prey tampoco. Deathloop ni os cuento. Redfall, ahí está la historia, ¿no? Entonces hay como estudios que no tienen la suerte de su lado. Así que bueno, esperemos que en este caso la asociación con Annapurna ayude. También es cierto que son juegos que a lo mejor tienen un... o estudios, perdón, que cuyos juegos tienen un corte como muy... se da como una casuística muy específica, que es que los valores de producción son de juegos bombásticos, ¿no? Como triple A, con unos gráficos potentes, con un movimiento de marketing también bastante interesante, pero que luego, a nivel jugable, son juegos que van dirigidos a un nicho bastante concreto. Tanto los de Remedy como los de el otro estudio que has comentado tú, que ahora Arkane. Mismo no me está saliendo, como los de Arkane. Exacto. Arkane, vaya, está evidente que el rollito este así del... Uf, no me sale ninguna palabra. ¿Cómo es el género ¿Dishonored? Que hace tanto? No, el género este como de los Prey y los Bioshock y los Dishonored. Todos estos juegos, ¿cómo se llaman? Por favor, que me lo diga alguien en el chat, ¿no? Como simular que estamos en directo ahora de repente. Bueno, pero me estáis entendiendo, ¿no? Los Immersive Sim. Ah, sí. Eso. Son juegos hasta cierto punto de nicho. Quiero decir, por mucho que haya disparos y que los disparos sean una cosa, un verbo bastante común en los videojuegos, pero no es un shooter al uso. Es un juego que requiere de una cierta estrategia y de una cierta inmersión Y son, pues eso, lo que digo, dirigidos a la gente que le gusta los Immersive Sim. Y con los juegos de Remedy pasa un poco lo mismo. Tienen como, no es un género así como tan establecido, como tan encapsulado, pero sí que los juegos de Remedy son para la gente que le gusta los juegos de Remedy. Y hay mucha gente que no los traga. Entonces, a lo mejor la cosa va un poco por ahí, ¿no? Como que si tú no estás como muy tal, los ves y parecen como juegos simplemente triple A, aventuras narrativas y tal y no sé qué, pero es que a la peña de Remedy le gustan mucho las fumadas, ¿sabes? Y es una cosa que te tiene que entrar por ahí. Entonces, hasta cierto punto, y a pesar de lo visualmente mainstream que puedan parecer, son juegos hasta cierto punto de nicho, te diría. A lo mejor por eso no venden tanto como cabría pensar en un primer momento. Probablemente. O sea, a ver, ya digo que creo que aquí Remedy está pecando, a lo mejor no es un pecado, pero muy ambiciosa, con tantos proyectos en el horizonte. Pero imagino que detrás pues habrá un estudio de mercado para que tenga una rentabilidad. En fin, yo creo que... Me sorprendería, ¿eh? ¿El qué? ¿El que me sorprendería? No, que dices, que seguramente hay un estudio de mercado, sí, tal. A lo mejor no. O sea, quiere decir que a lo mejor digan, plan, guau, vaya guapo estaría hacer un Control 2. Uf, seguro que estaría tan guapo, chico. Y es que siempre presupongo que el resto de personas son más inteligentes que yo. Luego me llevo ciertas decepciones y algunas personas no, pero por lo general yo quiero pensar que sí. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ya por hoy, este último Batallón Express, como digo, bastante inusual por toda la circunstancia que lo envuelve, pero mira, hemos hablado un poquito de todo y no está mal. Así que vamos ya con la despedida del programa de hoy. Dejamos aquí, recordad que los mecenas tenemos una reunión el sábado 7 de septiembre a las 7 de la tarde, o sea que es fácil de recordar, 7-7, y que el resto, Broken Sword, finales de mes, principio de octubre, primer informe de misión de la temporada, es un juego relativamente corto. Si tiráis de ayudas, porque ya sabéis que las aventuras gráficas tienen un poco de trampa, porque siempre tienes que ver la combinación de con qué usas un objeto, con otra cosa. Voy a adelantar simplemente que hubo una parte que tuve que mirar sí o sí, que tiene que ver con una toalla que tienes que usar en un sitio. Que yo jamás hubiera hecho esa asociación. No es el pollo con polea de Monkey Island, pero yo no lo hubiera sacado en la vida. Pero bueno, el juego está muy guay, así que lo recomiendo. Pollo con toalla. Pollo con toalla. Ahí tenemos. Bueno, Ari, que lo dejamos en este punto y que nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos la semana que viene. Ojalá tuviéramos cámara para que pudieras ver que he cumplido con mi norma de siempre, que es ponerme las gafas al final de cada programa. Increíble. Para parecer que voy a hacer la ruta del bacalao. Entonces, bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Me ha gustado mucho este programita. Creo que ha quedado muy, muy dinámico, muy chulito, a pesar de los problemitas técnicos. Y reclama, Sergio, reclama que cuando les metes presión y les dices no, me voy, yo soy un usuario muy fiel, pero ahora ya no tal, ya verás cómo de repente te hace caso. Eso sí, y performar heterosexualidad, que es muy importante para las compañías. Ahora voy a hablar con mis compañeras y mañana llamaré a ver qué saco en claro. Bueno, Américo, igual, compañero de Lowy, nos despedimos. Un placer que me invitéis siempre por aquí. Quiero decir, para cerrar, que recordad que ya se puede comprar tanto la manual última que salió como la loop última que salió. Entonces, pues aquí hermandando las revistas físicas chulas. Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de pasarme por aquí siempre. Nada, encantados nosotros. Como digo, lo dejamos en este punto. Ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós.